pensar en vos hasta el final. Así me lo, así no pierdo más el tiempo. ¿Acaso vos me elegirías? ¿Acaso vos me elegirías? En casa estoy más tranquila. No me asusta la idea. Lo que me digas, porque sé que con el tiempo lo verás. Yo ya sé que con el tiempo me odiarás. ¿Acaso vos me elegirías? ¿Acaso vos me elegirías? ¿Acaso vos me elegirías?